vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana. Y bueno, ya en el desarrollo, en el empuje creciente de la actividad política, organizativa, empiezan a darse ya las reuniones barriales. Sigue creciendo la movilización en torno a la defensa de la seguridad social, el enfrentamiento a este proyecto nefasto, pero el enfrentamiento en serio, no el enfrentamiento de palabra y sin contenido, ¿no? Estamos hablando de cuando se confronta realmente con el proyecto, como se hace desde el ámbito de los compañeros de ATCS, algunos otros sindicatos, algunos partidos políticos, el Movimiento Nacional de Defensa Social, gente independiente, en fin, que hemos asumido que esta es una batalla para ir hasta el fin. No hay acá cortapisas, en el marco también, además, de batallas políticas electorales que se dan en todos los planos, porque la coalición hoy está sacudida por algunos pequeños terremotos, ya que estuvo hoy la geóloga Leda Sánchez, pequeños terremotos que al final terminan juntándose de vuelta a las placas a la hora de votar y levantar la mano en lo esencial. Pero entre tantas cosas, bueno, decirles también que en la actividad ya partidaria se viene ya trabajando con fuerza hacia el plenario departamental del 4 de marzo, del movimiento de la departamental de Montevideo, del 26 de marzo. Hay una actividad interesante en varias zonas. En otras estamos convocando a los compañeros a retomar la actividad. Nos ponemos a la orden ya para ir a la agrupación que nos convoque, y sobre todo a aquellas que están en plan de recomposición organizativa, de reiniciar la actividad, seguir desplegando el trabajo de encontrar y de visitar compañeras y compañeros, de salir a ver gente, a sumar gente, a combatir el desánimo y el descreimiento, a recuperar la voluntad de dar la batalla para cambiar una realidad que pide a gritos un cambio de fondo. Yo voy a comentar un tema de pique sin desconocer que no es el tema más grave. Es muy grave, desde el punto de vista político e institucional. Pero no es tan grave como la miseria en la que están sumidos miles y miles de uruguayos. No es tan grave como el avance privatizador que, en continuidad y profundización, este gobierno confirma. Leíamos en la juventud del sábado la inauguración de otro aeropuerto privatizado, creo que es el de Paysandú, en manos de una sola empresa. Todos los aeropuertos del Uruguay en manos de una sola empresa. Después me hablan de soberanía y, puedo decir alguna cosa más, de seguridad. Le entregamos el espacio aéreo a una empresa multinacional a esta altura, porque están en distintos países del mundo. Y esto ha sido una política de Estado. Una política de Estado. La inauguró Jorge Valle con el nuevo aeropuerto de Carrasco, con una encarnizada oposición de lo que entonces era, por lo menos, de parte del Frente Amplio. Luego llegó el Frente Amplio al gobierno, y no solamente que consolidó esa privatización, sino que antes de irse promulgó la ley que habilitó la privatización de todos los aeropuertos, y llegó la derecha conservadora, y lo que hizo fue poner en práctica y ejecutar esa ley gestada en gobiernos progresistas. Continuidad y profundización. Avance privatizador, la sequía brutal, Que bueno, algunos lloran, pero lloran de lleno. Golpear a los pequeños y medianos productores los mata. ¿Y qué se previó en esto? Ah, la privatización del agua con la ley de riego. ¿Se acuerdan que la ley de riego era para combatir la sequía? ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Yo escuchaba al delegado del Frente, el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, y habla de falta de inversiones. Y estamos de acuerdo. Este gobierno no solo no invirtió, sino que además quiere meter el plan Neptuno privatizando también la gestión del agua. ¿Y qué se invirtió antes? El tema de las pérdidas. En este momento una pérdida es un crimen. ¿Desde cuándo se arrastra? ¿Y por qué? Ah, porque se retrasó la inversión en esos temas, porque es más, se retrasó el ingreso de funcionarios en obras que tenía que haber, porque para obras, como por ejemplo, el otro día se hablaba de las obras de clínica, cuando conseguimos que las obras de ampliación de clínicas se hicieran con trabajadores de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, abaratando costos. Ahora, todo eso se recorta, no de ahora, se venía recortando, ahora vienen con la tijera, con la motosierra. Pero bueno, todos esos temas hay que meterle cabeza, hay que hablar, hay que denunciar y hay que organizarse para resistir, para pelear y para construir una alternativa de futuro. Pero entre todo eso aparece una vez más el caso Astesiano, que molesta mucho a este gobierno, que molesta al presidente, que habla de todo menos del tema Astesiano. Pero hay ahora una resolución de la Fiscalía que no podemos dejar de comentar, porque es tremendamente grave. Se confirmó que un policía, que era parte de la custodia presidencial, le pasó a Astesiano una lista de teléfonos de WhatsApp de estudiantes y profesores del Liceo 41, para que se los investigara, para que se los escuchara. Aparentemente eso no pasó, no se llegó a ejecutar el plan. Ahora, el hecho existió, está comprobado, se sabe quién fue. Bueno, hay versiones de que alguien le acercó esos teléfonos a este policía, y esto no tiene consecuencias. Dicen que esto no es delito. Ahora, desde el punto de vista político, esto no tiene ninguna consecuencia. Está, al hombre lo sacaron de la custodia presidencial, está en la quinta ahora. Yo no estoy pidiendo que le dejen sin trabajo. Digo que haya reacción política. Y me duele, la verdad, que sea lícito tramitar y pedir que se espíe a estudiantes y a profesores. Espionaje que viene de atrás. No le adjudicamos a este gobierno el derecho de autor. No, no tienen derecho de autor en esto. Ya estaba instalado, lo hemos dicho mil veces acá. De cuando un caso concreto en el gobierno de Vázquez con Bonomi de ministro, se confirmó la presencia de tiras en una manifestación estudiantil. Se los fotografió, se los denunció y no pasó nada ya en aquel entonces. O sea, no tiene el gobierno de la coalición multicolor derecho de autor en espiar a estudiantes y profesores. Pero es grave que se siga. Es condenable, es grave. Y me remito un poquito más atrás, cuando funcionó la investigadora del espionaje policial y militar en democracia, de la que fuimos parte, creo que ha sido promovida por el entonces diputado Luis Puig, se confirmó el espionaje militar y policial en democracia. Después de la dictadura. Y resulta que cuando fuimos a la justicia, esos delitos estaban prescritos. Ahí eran delitos, estaban prescritos. Pero no hubo responsabilidades políticas. Todos miraron para el costado, nadie se hizo cargo. Porque acá hay continuidad en esa política. Yo recuerdo en una comparecencia, yo creo que fue el ex ministro de Defensa Vallari, que dijo, pensar que no funciona la inteligencia y hacernos trampa de solitario. ¿Para qué funciona? ¿A quiénes investiga? ¿A los astesianos? ¿O son los? ¿O tendría que ser al revés? Pero bueno, queríamos dejar marcada esta posición y una vez más decir, absoluta falta de reacción del Poder Ejecutivo ante un hecho tan grave. Lo que, la verdad, echa sombras y complica la situación del Poder Ejecutivo. Pero bueno, en el inicio decíamos que se consolida, que se va consolidando y avanzando el trabajo organizativo, el trabajo de propaganda, el trabajo, la participación en las luchas que están planteadas hoy, y también está planteada como una forma de fortalecimiento organizativo y de actividad política el campamento de los jóvenes del 26 de marzo para el próximo, creo que es 25 y 26, o 26 y 27, 25 y 26, me confirman la J26 de la cabina de operadores, una actividad a la que le damos mucha importancia y que creo que tenemos que apoyar todos, respaldar. Los compañeros tienen bonos a la venta, tienen que pagar el transporte que va a llevar a todos los jóvenes que van a marchar, van a ir de Montevideo hasta Quillú a participar de esa actividad, donde va a haber talleres, donde va a haber formación política, discusión, también diversión y planificación del trabajo militante. En una situación en que la participación de los jóvenes, y esto no es un eslogan ni un cliché, hoy asegurar, concretar, acrecentar la participación de los jóvenes en la vida política, en la lucha política, en el trabajo organizativo, es definitorio para el futuro de nuestro proceso. Así que nos vamos quedando por aquí, convocando a apoyar y a dar una mano a estos compañeros, a estos jóvenes y jóvenes compañeros que están dando esta batalla por crecer y organizarse. Y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en La 36.